Dulce de Punilla. La Expo Dulce de Punilla con entrada gratuita, degustaciones y cosas riscas. Este sábado y domingo desde las 14 y hasta las 20 en el Eden Hotel con entrada libre y gratuita se va a estar realizando esta competencia internacional de decoración de tortas y clases en vivo con alguna de propuestas de la Expo Dulce Punilla. Esto estuvo encargada la presentación a cargo de Claudia Crespo, la secretaria de Turismo Gisela Godino, la directora de fiestas, festivales y eventos Lara Mazuco y también integrantes de la distribuidora DIC y Omar Gelfi de 1A1. Ambos son patrocinadores de este gran evento. Estamos hablando donde va a haber stands con venta de insumos y productos y habrá una competencia en vivo de decoración de tortas con la temática del tango, con competidores de distintas provincias y también del Uruguay. Así que esto va a ser este fin de semana, sábado y domingo. Y escuchábamos la palabra, en este caso, en el día de hoy, nos estaban presentando este gran evento de la mano de Claudia Crespo, que es la gran organizadora, la que tiene la idea y la que está impulsando esta propuesta, que ha sido tomada por la Secretaría de Turismo. Así que vamos a escuchar parte de lo que decía, en este caso, Claudia Crespo, organizadora de este gran evento que se viene el fin de semana para La Falda, la Expo Dulce Punilla. La escuchamos. Como decía Gise, yo tengo una escuela en donde capacito a muchos chicos para que puedan vivir de esto, de dedicarse a la decoración de tortas sobre todo, y surge en el primer año como un poco para mostrarse ellos, para enseñarles lo que era estar en una expo y ser parte de algo que a veces no podríamos estar si no es que alguien nos abre la puerta. Y la verdad que tuvimos mucha, mucha repercusión, salió todo tan bien que este año nos animamos a más, porque dijimos, bueno, este año vamos a darle una impronta nueva. Nosotros viajamos como equipo argentino a representar a Argentina el año pasado, en el 2023, y ganamos el campeonato ahí en Brasil. Tuvimos la suerte de una competencia en vivo de decoración de torta y sacamos en Río de Janeiro, en el desafío Cake, el primer puesto como la realización, y sobre todo el equipo argentino ganó haciendo una representación de lo que es el Carnaval de Río. Así que tuvimos mucha, mucha suerte porque veníamos de ganar un mundial y dijimos, no vamos a ser muy profetas allí, pero nos fue muy bien. Y eso quise replicarlo acá, una competencia en vivo. Por eso tiene el agregado de, aparte de ser una expo dulce donde va a haber stand, como hay en todos lados, venta de insumos y productos, también una competencia en vivo de decoradores de torta. O sea, en tiempo real van a estar haciendo estas muestras que van a tener que representar el tango. Realmente no es fácil, así que están trabajando mucho en sus propuestas y tienen un tiempo para poder hacerlas. El domingo tienen que estar terminadas y se llevan el premio. Sumado a eso, vienen un montón de profesionales a dar demostraciones gratuitas para todos aquellos que les interese participar de esto, les guste o no la decoración de torta, siempre es un valor agregado. Y después hay muchas profesoras que vienen a dar clase y van a poder trabajar en vivo con las profesoras haciendo distintas decoraciones. Eso sería, si tengo que resumir, el evento para que ustedes sepan qué es lo que vamos a estar ofreciendo los días 25 y 26 de mayo. La entrada es libre y gratuita, no se va a cobrar nada. La idea es que se sume mucha gente y, como dicen aquí, que siga siendo un evento que nos dé mucho, mucho tiempo, que figure en el tiempo. Y bueno, ahora quiero presentarles el señor Omar, es el dueño de las pastas 1A1. Nosotros no podríamos trabajar sin pastas y tenemos las mejores, el mejor auspiciante, el mejor sponsor que podemos tener. Así que Omar, estás aquí. Bueno, muchas gracias antes que nada, Claudia, por la invitación. Desde el primer momento vimos tu capacidad de organización y eso nos llamó poderosamente la atención. De ahí decidimos a todo lo que esté por hacer, quieras hacer, apoyarte. Y realmente el evento que estás organizando va a dar mucho que hablar. Es el primer evento internacional de Argentina en vivo, con decoración y trabajo todo en tiempo real. Vienen profesores de otras partes de América. Y bueno, realmente es un evento internacional lo que se está haciendo. Nosotros, en el paso a paso de todo esto, te hemos acompañado y estamos muy orgullosos de todo lo que está sucediendo acá en La Falda. Creo que después del 26 vamos a poder festejar. Sí, porque es muy importante, y es muy importante también que que la ciudad acompañe este evento, sí, que la gente acompañe. Se ha pensado hasta en los mínimos detalles, una entrada libre. Hay profesionales de todas partes del país, vienen equipos de Uruguay, hay dos equipos de Argentina. Dentro de esta propuesta, creo que es una propuesta muy completa y también está apoyada por grandes marcas, ¿no? Así que bueno, no queda más que brillar, compañera. Gracias. Esta es la presentación de la Expo Dulce que se viene este fin de semana para la ciudad de La Falda. No perdérselo, esto que va a ser un verdadero reality en vivo, una especie de MasterChef local, pero de nivel, y con la impronta que tiene La Falda para recibir al turista con la repostería local. Algo de esto también nos decía la secretaria de Turismo que estuvo presente en la actividad en el marco de esta conferencia de prensa, la palabra de Gisela Godino, la presentación de la Expo Dulce que se viene para La Falda este fin de semana. Era como que yo lo que quería era que justamente ellos pudieran mostrarse y que la gente conociera quién estaba detrás de esa torta que pasa a ser la protagonista de tu escuela, de tu evento. Vos haces un casamiento y la torta es la protagonista. Los 15, la torta, y toda la propuesta dulce es lo que hacemos nosotros. Entonces, el detrás de escena es muy importante. Entonces, se hizo con eso. Incluso por aquí debe andar Meli, que allá la veo escondidita. Es alumna de mi escuela, hoy es parte de también la estamos formando para que sea profe y se suma a esta organización y todo el aprendizaje que ella va a tomar, quizás el día de mañana cuando esta mujer se jubile pase ella a hacer, me va a faltar mucho igual, ¿eh? Porque tengo mucho por delante, pero quiero decir que sí, creo que va a haber camadas de muchas chicas que aparte son muy buenas, y cuando yo empecé acá me dijeron que hacerlo en La Falda era una locura porque la gente se iba a Córdoba. Yo creo que es una locura no animarse. Y cuando vos ofreces algo bueno, que vos decís, lo hago bien, la gente te elige. Entonces no hay que tenerle miedo la ciudad a decir, lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer acá porque hay mucha gente acá que viene. De entrada, mucha gente me decía, estás loca, se vas con... No, yo tengo lista de espera. Bueno, muy buena idea esto del buffet libre para todos estos días, ¿no? No. No sé qué dicen ustedes. Yo, viste, por mí, yo a mí voy a andar por ahí, no sé si voy a estar. Gise, la secretaria, vemos cómo la repostería, la gastronomía también se impone como un atractivo turístico más, además de los paisajes, las propuestas que tiene La Falda, la repostería y la gastronomía en sí, ¿cierto? Sí, bueno, el turismo gastronómico es un segmento por sí mismo dentro de todo lo que es turismo. Y la verdad que últimamente, tal lo decía Claudia, La Falda ha crecido mucho gastronómicamente hablando en ese sentido. Y sobre todo en el rubro que es casas de té, con todas estas variedades. Repostería tradicional, panificados con masa madre, productos sin TAC. Hay una propuesta muy variada en lo que es gastronomía de la ciudad. Nosotros... la verdad que venimos viendo el rubro muy de cerca, particularmente este último mes, no sé si lo vienen siguiendo en redes, pero tenemos un segmento gastronómico que sale los jueves en las redes de Turismo La Falda y tiene que ver con esto, con mostrar la propuesta gastronómica de la ciudad. Y allí estamos yendo a lugares que tienen una trayectoria de 30 años en la ciudad, 40, como tal es la parrilla de Raúl, como lugarcitos nuevos, que tal es el caso, nombro algunos para marcar bien la diferencia entre uno y otro, una casa de té que se llama Bregens, que abrió hace, no sé, la temporada pasada. Entonces, todo esto que nosotros hacemos desde el municipio tiene que ver con eso, con mostrar lo que tenemos en la ciudad. Entonces, y cuando yo hablaba con los comerciantes gastronómicos particularmente, les contaba eso. En las redes van a salir todos, no es que hay elegidos algunos para salir, van a salir todos porque la idea es que nos mostremos, y esto tiene que ver no solo mostrarnos al turista, sino mostrarnos puertas adentro, porque muchos vecinos quizá no saben que hay tal lugar o que determinado negocio vende tal cosa. Entonces, bueno, es esto de mostrarse y también valorar lo que tenemos porque tiene un nivel muy bueno. Entonces, bueno, se trata de eso, de mostrar y valorar lo que tenemos acá, que bueno, como una ciudad del interior, siempre por ahí uno siempre se tira a menos en algunas cuestiones y resulta que cuando salís a la calle y ves las cosas, no es como creemos. Unificando rigurosidad periodística y objetividad informativa. Contacto Global. vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Contacto Global. Sustentar, sustentabilidad argentina. En épocas de aumentos tarifarios de electricidad y gas, invertir en energías renovables es ahorrar dinero. Termotanques solares Sustentar. Reducí hasta un 80% de tu consumo doméstico de energía.